¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Sinceramente, tenía pensado grabar otras cosas, pero hoy han ocurrido muchas noticias. Y tenía pensado no hablar del tema de la pandemia en un tiempo. ¿Por qué? Porque le he dedicado mucho tiempo. Porque sé que puedo ser cansino. Porque yo creo que también todos estamos agobiados, preocupados, pero hoy he cambiado de opinión. Hoy a las 11, Ayuso, la presidenta de la Comunidad Autonómica de Madrid, iba a dar una rueda de prensa para anunciar nuevas medidas, lo pospusieron y lo volvieron a posponer, y básicamente, pues las medidas son, pues, una especie de confinamiento suave, selectivo de determinados barrios donde la pandemia de coronavirus se ha descontrolado. Las medidas que afectan a casi 1 millón de ciudadanos, pues se refieren a ciertos barrios como Humanes, bueno, Zonas, Getafe, Las Margaritas, Sánchez, Puente de Vallecas, Carabanchel, Ciudad Lineal, barrios donde está desatado, es decir, las tasas de son 37 zonas, pues las tasas de contagio por cada 1.000 habitantes superan lo preocupante. ¿Por qué digo que son medidas suaves de contención? Porque no sé cómo las van a implementar y con qué seriedad las van a implementar. Es decir, las personas que están ahí pueden salir a trabajar, pueden salir a hacer gestiones necesarias de juzgados, farmacias, atención a padres, dependientes. Eso requiere un esfuerzo humano importante y una mano dura y hacerlo al estilo chino. Es decir, coger, cerrar barrios. Yo recuerdo cuando estaba siguiendo a youtubers que viven en China, un tipo del País Vasco muy simpático, profesor en una universidad china, casado con una mujer china, y él contaba que tenían tapiados los barrios. Y que luego iban voluntarios, iban casa por casa, llamaban a la gente. Aquí no se va a hacer igual, obviamente. La cuestión es que ahora mismo los números que hay tienen alarmados a los políticos. El lunes Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, se va a reunir con Díaz Ayuso, la presidenta autonómica de Madrid. El lunes, ¿eh? Y yo lo que pienso con todo esto, pienso muchas cosas. Lo primero que pienso es que nos hemos creído falacias sin ningún tipo de base ni fundamento. Por ejemplo, en el verano la cosa se va a relajar porque el calor se va a llevar el virus. Ok. Eso no ha pasado. No, pero el virus solo afecta a las personas mayores. Falso. Por supuesto, hablar de que esto es como una gripe, es decir, que la mortalidad que tiene es ínfima. Estamos hablando de 50.000 muertos. Habría que ver, pues los datos reales son 30 y pico mil, pero los datos confirmados por el diario El País, en un artículo que escribieron, por cierto, el diario El País está haciendo un buen trabajo. Escora a donde escora, pero estoy encontrando artículos muy interesantes. Y hay que leer de todo, ¿eh? Hay que leer de todo y yo me esfuerzo por leer de todo. El diario El País cifró la cantidad de muertos en más de 50.000 personas, datos estadísticos, Instituto Nacional de Estadística, etc. ¿Cuál es la esperanza ahora? ¿Que el virus se va a ir solo? No, el virus no se va a ir solo. Vamos a estar un par de años hasta que llegue una vacuna fiable. no una vacuna que en la fase de pruebas todo el mundo contentísimo y le ha provocado unos daños graves en la médula espinal a una persona que formaba parte de la gente, de los voluntarios que estaban probando la vacuna. Yo no soy un antivacunas, ni mucho menos. Pero escucho a los médicos que dicen que todos los ensayos clínicos duran 2 años si la cosa va muy bien. Lo que quiero decir con esto es que el escenario más razonable es que vamos a estar 2 años conviviendo con una pandemia. La clase política no solo no ha planificado cosas. O sea, yo creo que ha habido políticos que han hecho compras. Aquí en Madrid se han hecho compras para noviembre. Muy bien por la Comunidad de Madrid. Pero la Comunidad de Madrid está sin personal. Es decir, no hay personal sanitario suficiente. La vuelta al cole era algo completamente previsible. Con todo y con eso, nuestros políticos se fueron de vacaciones. Y un día antes, cancelaron las vacaciones. Para que Iker Jiménez, con lo prudente que es el Iker Jiménez, hable de negligencia criminal. Que esto lo ha dicho esta semana, en uno de estos videoblogs que él hace. Negligencia criminal. Y yo creo que lo es. Creo que lo es porque, primero, hay una parte de la negligencia criminal que es la palabra negligencia. Creo que Pedro Sánchez y que otros muchos políticos, pues realmente, primero, se han visto desbordados. Hay que ser justo. Esta situación es realmente compleja. Han tenido que tomar medidas impopulares. Acertadas o no, pero han tenido que tomar medidas. Pero no han sabido planificar. No han querido contar la verdad. Han querido gastarse un dineral, el gobierno de España, comprando portadas de periódicos, que esto es vergonzoso. Vamos a salir más fuertes, todo va a salir bien, comprando portadas de periódicos. Esto es no ver la verdad. Ahora, el escenario normal es que vamos a estar 2 años con esto. Por supuesto, tendremos que abrir negocios y tendremos que salir a trabajar y que tendremos que sobrevivir como podamos. Me pregunto si están pensando en la campaña turística de Semana Santa y en la del próximo verano. Porque otra de las negligencias flagrantes de este gobierno es que se cargaron el turismo sin poner controles. Aquí entraba todo el mundo y a policías los ponían a hacer inspecciones visuales a ver quién tenía moquitos cayéndose. Otros países aplicaban cuarentenas, test, que eso implica dinero, obviamente. Sin ir más lejos, Alemania. Pero eso da una serie de garantías al turista que hace que su gobierno, en lugar de recomendar no ir a España, digan, mira, España es un destino seguro porque fíjate qué medidas están aplicando en los aeropuertos. Los aeropuertos españoles han sido un coladero. Y eso no es responsabilidad de la Comunidad de Madrid, eso es responsabilidad del gobierno central. Luego hablaré de la Comunidad de Madrid y de algunos errores graves que están cometiendo. Cuando un político hace las cosas bien, hay que reconocérselo. Cuando hace las cosas mal, hay que acusarle o hay que poner el dedo. Hay un artículo en el diario El País, un artículo que se titula El 64% de las UCI de Madrid ya están ocupadas por enfermos de COVID. Y dice el subtítulo: la capacidad original de intensivos de la región es de 641 camas. La comunidad, sin embargo, contabiliza hasta 936 plazas en las que incluye otras unidades como las posquirúrgicas. Es decir, cuando dicen en las noticias que la ocupación de la UCI es del 40%, los médicos, los intensivistas, se enfadan muchísimo. El doctor Mario Chico, presidente de la Sociedad Madrileña de Medicina Intensiva, dice que ese 40% no es cierto. ¿Cuál es la trampa matemática que ha hecho la Comunidad de Madrid? Pues la Comunidad de Madrid lo que dice es hay 936 camas de UCI. Por lo tanto, la ocupación es del 40%. Pero eso no es cierto. Están contando las camas de UCI que abrieron en marzo. Es decir, en el mes de marzo, como las UCIs estaban desbordadas, cerraron los quirófanos y los habilitaron como UCIs. Sumaron las unidades de reanimación, la famosa REA, y las contabilizaron como UCIs. Claro, para eso tuvieron que cerrar quirófanos y gente con patologías, con operaciones programadas, los mandaron a su casita. Unidades de quemados. Y otras unidades que no vienen al cuento. Es decir, cuando pasó lo que pasó en marzo, en abril, en mayo, empezaron a habilitar todo lo que podían como camas de UCI. Ahora el gobierno de la Comunidad de Madrid dice que estamos al 40% de las UCIs. Pero es que está contando camas que no son de UCI. Son de otras unidades. Por eso el porcentaje sale inferior. Si contamos los datos reales, y los datos reales es que hay 641 camas de UCIs, la ocupación de la UCI es del 64%. Esto es muy grave. Estamos a punto de entrar en una situación muy parecida. Claro, para aquellos que son no son negacionistas, pero les faltan 5 minutos, te cogen los números y te dicen, hombre, no, pero mira la ocupación de UCI de ahora comparada con la otra. Ah, amigo, no hagas trampas. No hagas trampas. No hagas como el gobierno de la Comunidad de Madrid. A ver, obviamente nadie quiere ser alarmista, nadie quiere... Pero la situación es grave. Hoy, hoy yo, o ya ayer, en la reunión secreta, que es un programa que tiene el doctor Gaona, donde, bueno, están con gente de análisis de datos. No lo veo siempre porque me parece largo y no siempre me interesa, pero hoy... O ayer día 18, pues estuvieron entrevistando a gente que trabaja en servicios funerarios. Y los datos actuales son muy alarmantes. ¿Qué es lo que cambia? Para alguno dirá converso, pero es que no está muriendo tanta gente. Hombre, no está muriendo tanta gente. No está muriendo 1000 personas diarias. Pero ya hay 200 personas diarias muriendo. Por no hablar del tejemaneje de números que están haciendo los políticos para que haya una mala noticia y luego 4 falsas buenas noticias. Acumulando muertos y muertos en el pasado. Esto ya lo ha denunciado Pablo Fuente. Es decir, ellos dan los datos del día, luego hacen correcciones, pero las correcciones las hacen a pasado. Para que no parezca tan malo. Es decir, este gobierno está siendo irresponsable y está mintiendo. Si hubiera justicia en este mundo, estos mismos que pusieron el grito en el cielo por la crisis del ébola, que fijaos la incidencia que tuvo el ébola en España y cómo se pusieron, deberían de darles una cucharada de su propia medicina. Y yo sé que hay que apelar al sentido de unidad, pero ¿qué sentido de unidad? Si el presidente Pedro Sánchez fuera una persona competente y no un tipo que se va de vacaciones a Doñana, un tipo que no toma decisiones, que ahora le echa la culpa a las autonomías, pues habría que, si fuera una persona competente, capaz, que se anticipara a la vuelta al cole, que tampoco es que hay que, pues habría que cerrar filas con el presidente, fuera quien fuera. Pero este presidente, que dijo, no, no, no, que las comunidades no hagan nada, vamos a hacer una central unificada de compras. Oiga, que han pasado 90 días y no han comprado nada. Oiga, que han hecho una serie de compras que no valen para nada, test que no sirven, que usted dijo que eran de la primerísima calidad, pero es que no sirven. Y las comunidades autónomas tuvieron que tomar decisiones. Yo lo que conozco es lo de Madrid. Supongo que otras también harían acopio de material. Sé que Valencia ha hecho acopio de material también. Y se pusieron en marcha para hacer compras, no de material de mentira. Pues bien, yo creo, sinceramente lo digo, creo que hace falta un gobierno de concentración nacional, es decir, un gobierno de crisis, que es lo que suele ocurrir cuando hay una guerra. Es decir, ahora vamos a dejar a un lado ese sectarismo político vergonzoso que no ayuda a nadie porque solo sirven para echarse las culpas unos a otros. Pues van... Esto no sería necesario si hubiera consenso y si hubiera un liderazgo por parte de Pedro Sánchez en condiciones. Pero como no lo hay, yo estaría por hacer un gobierno de emergencia. Para que dejaran a un lado y pusieran a la gente capaz. A técnicos, a expertos, a tomar decisiones. Esto no va a pasar. Mientras tanto, pues los datos son los que son. Y hay una parte de culpa que también nos corresponde a nosotros. ¿Cuál es esa culpa? Esa culpa que nos corresponde a nosotros, a los ciudadanos, es que todavía no nos hemos creído que seguimos en pandemia, que terminaremos el año 2020 en pandemia y que el 2021 seguiremos en pandemia. El otro día estaba viendo uno de los programas de Iker Jiménez. Y mira que Iker Jiménez lo ha dicho claro, las reuniones familiares, las comidas, las bares, este tipo de actividades que implica juntarte con gente. Pues está entrevistando a un tipo, no sé si era un periodista o algo así, que decía que se había contagiado. Y Iker le decía, ¿pero habéis tomado todas medidas? Sí, sí, Iker, porque además yo soy enfermo y yo tomo medidas. Pero nada, tenía una comida, una aluviada, una cosa que deben de hacer por el norte, una especie de comida especial que había preparado con unos amigos. ¿Ok? Había quedado este hombre a comer con unos amigos. Iker. Pero bueno, mantendríais la distancia de seguridad. Sí, sí, sí, Iker. Todo. Yo creo que me contagié cogiendo el ascensor. Ah, amigo. O sea que fue el ascensor. No fue que te fuiste a una casa a comer con tus amigos. Cosa que me parece muy bien si estuviéramos en condiciones normales. ¿Qué distancia de seguridad vas a pasar? ¿Los cubiertos los desinfectaron o te los pasaron, los tocaron y luego tú los tocaste? Yo creo que ahí Iker Jiménez tenía que haber dicho, amigo, fuiste un irresponsable. Fuiste un irresponsable. Tú no puedes ir a reuniones de amigos con la que está cayendo. ¿Y te sorprendes que te contagiaste? Y ahí es donde está la responsabilidad de cada uno de nosotros. Mirad, yo os recomiendo que habléis con un médico, con una enfermera, con alguien que esté viviendo de cerca esto. ¿Sabéis lo que os va a decir? Quedaos en vuestra bendita casa. Quedaos en casa. Si tienes que salir, sal. Tenemos que ir a trabajar. Algunos no tienen la posibilidad del teletrabajo. Otros se nos han dado facilidades, la empresa les ha puesto medios, pero no salgas más que para lo imprescindible. No salgas de casa. Yo lo siento en el alma por los bares, las terrazas, los restaurantes, los cines. Esto es un Esto es muy malo. Pero es que no hay una solución buena. No, no, pero vamos a los restaurantes y mantenemos 1.5 metros. ¿Tú crees que eso va a ser suficiente? Si es que se va a cumplir. Fíjate simplemente un poco en lo que está pasando en cualquier restaurante o bar o terraza. El camarero se toca la mascarilla por fuera, toca el platillo donde va a dejar las propinas o donde van a dejar la tarjeta. Tenemos que quedarnos en casa. Tenemos que hacer todo lo posible. Si otros países lo han conseguido, ¿por qué no lo conseguimos nosotros? Porque es verdad, los políticos están tomando muy malas decisiones. ¿Qué malos son los políticos? Quédate en casa. Ahí no te vas a contagiar. O si no te vas a contagiar, se va a reducir muchísimo las posibilidades porque no vas a estar interactuando. Aparte de las medidas que ya se han dicho por activa y por pasiva. Pero si el otro día en Wintable, no creo que era Sansa el que lo decía, están teniendo mucho cuidado en los colegios, y el otro día un profesor conocido mío me decía, estamos teniendo muchísimo cuidado, acompañamos a los, no dejamos que estén solos los alumnos, tienen un control casi carcelario en los colegios. Y bravo por los profesores, felicidades profesores y todo el personal de colegios que está ahí, limpiadores. Pero luego llegan los padres y se apelotonan a la entrada del colegio. Y charlan y hablan entre ellos como si no pasara nada. Y como no se les oye porque hay mucho ruido, se quitan la mascarilla para gritar un poco más. Y se acercan. Yo creo que todavía no nos hemos creído. No nos hemos creído lo que está pasando. Yo tengo amigos de Andalucía, compañeros, que me dicen, pues bueno, que a ellos obviamente no les ha golpeado tanto como nosotros. Que sí, que tienen, conocen de alguien, pues el padre de un amigo mío, pero es que aquí en Madrid todos conocemos a alguien que ha tenido coronavirus y no es el amigo de un amigo, es alguien directo. Así que yo no quería hablar más del tema, estoy cansado. Quiero hablar de ciencia ficción, quiero hablar de películas, quiero hablar de Raised by Wolves, esa serie fantástica. Pero tengo que volver a decirlo. Yo estoy llevando a mi mujer al trabajo y recogiéndola siempre que puedo. No quiero que mi mujer vaya en metro, yo no quiero ir en metro. Y a veces no me queda más remedio que ir al trabajo en metro porque no me queda más remedio. Pero tenemos que aprender a vivir diferente durante los 2 años. Quiera Dios que sea menos. Quiera Dios que no sea más. Que nos va a tocar vivir con este bicho. Yo echo de menos muchas cosas. Muchísimas cosas. Pero es que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. 19 de septiembre. 64% de las UCIs de Madrid. Y lo he dicho antes y no es una idea mía. Se lo he escuchado a mi mujer en las conversaciones que tenemos. Aquí el dato indicativo, aparte de los contagiados, son los muertos. Son las camas de UCI, que es gente que está crítica. Si está en una UCI es porque necesita la UCI para sobrevivir. Los datos preocupantes son que no hay personal sanitario. Están empezando a buscar a gente que trabaja en el extranjero, llamándoles. La bolsa de trabajo está vacía y pleno empleo. En el sector sanitario. Si tiraron hasta de estudiantes. En los peores momentos. Tenemos que aprender a vivir de otra manera. Si queremos salvar la economía, tenemos que aprender a vivir de otra manera. Luego ya hablaremos de a quién votar y a quién no votar. Pues yo creo que... Bueno, no voy a entrar en ese tema. Espero que... Que los que me escuchéis... Pues os mentalicéis de que hay que quedarse en casa. El otro día recibí un correo electrónico y no voy a decir el nombre, no voy a decir mucho más, pero recibí un correo electrónico preocupante, de una persona cuya familia pues fue duramente golpeada por la pandemia. Y todo es bastante difícil cuando te toca a ti. Este amigo me decía así, ¿no? No voy a decir su nombre y no voy a decir ningún dato que permita identificarlo. Te voy a contar un poquito por si puedo aportar algo. Escuchándote a ti, a Rupert, a Iker Jiménez y a su séquito, podrás hacerte una idea de las medidas de seguridad que me gusta tener. Estamos a día 13 de septiembre del 2020. Un domingo que se presta largo y duro, ya que estamos en casa gracias al puñetero virus que nos trastoca nuestra vida una vez más. Nos tocó de pleno en marzo, abril y mayo, llevándose, después de 43 días de agonía y sufrimiento, a mi suegro. El fatídico 6 de mayo nos dejaba con los pulmones totalmente fibrilados y deteriorados, ya que no podían capturar el oxígeno necesario para mantenerlo con vida, ni con el respirador a la máxima potencia. Así lo decidieron los médicos y así se perdió una vida, una de tantas que se ha llevado el puñetero virus, una de tantas, pero esta era de, y me da el nombre de su suegro, a quien obviamente se ve que apreciaba profundamente. Aún no soy consciente del todo. Aún siento que va a aparecer por la puerta de mi casa pidiendo mi ayuda con algún problema en el móvil. No habiendo terminado este calvario, abren los colegios el martes 8, aunque los profesores empezaron a preparar el curso presencialmente desde el día 1. Él habla de que su mujer es maestra de primaria y le ha tocado una clase con 23 alumnos. El segundo día nos comenta que una alumna está en cuarentena, ya que la limpiadora de su casa ha dado positivo en un PCR. Esa misma noche, me cuenta este oyente de Vidas en Red, su esposa, la esposa del que me escribe, comienza a tener síntomas inequívocos de COVID-19. Llama al centro educativo, a la enfermera le comunica que tiene síntomas. Llama al centro de salud. La citan para un PCR, pero el viernes. Los síntomas empeoran. Mareos, dolor de cabeza, fiebre, dificultad respiratoria leve, sin ganas de comer, gusto trastocado. Y empiezo yo con los bronquios. Presión en el pecho. Al principio pienso que se debe a la ansiedad de la situación, pero ahora ya lo dudo seriamente. He intentado en varias ocasiones acceder, pues bueno, a la carpeta de la Comunidad de Madrid, ¿no? La carpeta de los servicios sanitarios. Conseguimos sacar el resultado de la prueba PCR del viernes y salió positivo. Fijaos, ¿eh? Por una alumna, que la limpiadora de casa y ahora ya todos. En mi unidad familiar somos 5, mi mujer, 36 años, yo, 40 años, mi hija, bueno, me describe a los hijos, ¿no? Hoy mi hija ha amanecido con 37,8 grados. Esto, que ya era un drama y una historia de terror, empieza a tomar un color oscuro que no me gusta nada. En realidad tenemos miedo, ya que están cayendo muchas personas jóvenes y otras muchas que quedan con secuelas muy graves. En los dos, mi mujer y yo, me comenta una serie de patologías previas. Por suerte, no fumamos y no bebemos. pero el virus ya juega con cierta ventaja. Y termina diciendo, esto es una pesadilla, más si cabe, que durante todo el tiempo, tomando las medidas de seguridad que hemos podido, y a la hora de retomar algo de normalidad, nos contagiamos. Bueno, lo primero de todo, querido amigo lector, gracias por tu correo. He intentado proteger tu confidencialidad. Te acompaño en el sentimiento por la terrible pérdida que habéis sufrido. No me puedo ni imaginar lo que es eso y esa agonía. Y no quiero, amigos, es que no quiero ser dramático, pero es que la situación es fea. Y tenemos que protegernos. Parece que tenemos la idea de que si el gobierno no nos obliga a confinarnos, pues nosotros no nos confinamos. Pues muy mal. No esperes a que el gobierno te diga lo que tienes que hacer. Actúa responsablemente y obra en consecuencia. A eso se reduce el asunto. No esperes a que el gobierno diga, no, es que se pueden grupos de seis, ¿no? Ahora la presidenta, perdón, que se me ha ido esto, la presidenta dice, no, vamos a limitar las reuniones a grupos de seis. Y me voy a juntar con seis amigos. No, lo permite la ley, la normativa, las ordenanzas municipales. Pero tío, ¿no te das cuenta de que si una de esas personas, de esos seis magníficos con los que te vas a reunir, o esos cinco magníficos con los que te vas a reunir, uno de ellos ha tenido contacto, es un vector de transmisión para el COVID-19 o la COVID-19, hablemos con propiedad? Yo, amigos, no es tener miedo, es tener cuidado. No es ser un histérico, es ser responsable. No son medidas para un tiempo, son medidas para una temporada larga. Y por supuesto, presión en redes sociales, hay que afear a los políticos, se tiene que ver el descontento, se tiene que ver que no estamos satisfechos con su gestión, que no estamos satisfechos con que ahora intenten distraernos hablando de Franco. Ya estamos de Franco hasta las narices. Yo estoy de Franco. Mira que yo no viví el franquismo. Y tengo mis canas. Pero que me saquen a Franco para distraerme. Vale, ya le habéis sacado todo el partido que habéis podido y más. Dejad a Franco en paz. Estamos hartos de Franco. Parecéis franquistas. No se os va Franco de la boca. Sois peores que los franquistas. Así que amigos, os deseo lo mejor. Tened cuidado, manteneos a salvo. Y espero que el próximo podcast pues intente distraeros para que pensemos en otras cosas, pero sin perder de vista las precauciones que ya debemos de tomar. Hasta pronto.